Hemos hostigado a Cintia, que ahí me ha puesto la cortina de deportes, pero digamos, en el estado físico de Ernesto Cladera y mío, es imposible que hablemos de deportes. Hablar sí, pero hacer deportes no, Gato, ¿cómo te va? Buenos días. Ah, no te equivoques, Jorge, estamos adelgazando por sí, acá. Sí, pero una cosa es adelgazar, la otra es tener estado físico, ¿no? Sí, ya, no, pero ya vamos a llegar, estamos mejor. ¿Le entras algún picadito o algo? Sí, estamos por ahora caminando, qué bueno. Bueno, yo también, vamos a empezar en cualquier momento. Bueno. El otro día nos encontramos ahí en el centro con Ernesto y hablábamos de dietas y demás. Te recomiendo mi dietólogo. Me olvidé el nombre. Ah, después te la doy. Ah, bueno, no hay problema, ¿no? Con mucho gusto. Bueno, ayer Coalición Cívica presentó un proyecto de comunicación en una conferencia de prensa que tiene que ver con el tema de la situación de la justicia, ¿no? Fundamentalmente en Olavarría, o de los servicios de justicia, mejor dicho, ¿no? Marcando algunos datos puntuales, Ernesto, y solicitando un fuerte compromiso, al menos del cuerpo deliberativo, del Consejo Deliberante o de la comunidad, para reclamar algunos hechos puntuales que deberían darse en Olavarría para tener mejores servicios de justicia. Poner una explicación claro, un poco a la gente. Es así como decís, nosotros estamos haciendo un trabajo que considero que es importante, pero más importante va a ser que se complemente con la opinión de los diversos integrantes del Consejo Deliberante y que salga un reclamo unánime. En ese sentido es el aporte que nosotros hemos hecho. Pedimos la creación de una serie de institutos judiciales, pero también decimos que además de crearse el instituto, como por ejemplo un tribunal en lo criminal, un juzgado penal juvenil, nombramiento de un juez de garantía de jóvenes, asesorías de menores, fiscalías temáticas en materia de accidentes, de drogas, de apremio. Lo que creemos que debe dotarse del personal necesario, porque, a ver, crear nuevos institutos y con la misma gente que hay actualmente es empeorar las cosas, que fue lo que más o menos vino pasando hasta ahora. Por ejemplo, a mediados del año pasado, si no me equivoco, se produjo una fuerte reestructuración en las fiscalías locales y me parece que no ha dado resultado precisamente por eso. Sí, sí, sin duda, sin duda. En realidad se cambiaron de nombres algunas fiscalías. Exacto. Y se acomodaron las mismas personas. Y bueno, encima uno de los fiscales nuevos que vino con problema judicial que está fuera de, claro, fuera de servicio ahora, ¿no? Bueno, ese es el otro tema, porque nosotros también hablamos del aspecto humano, es decir, estos institutos, estas cosas que pretendemos se creen en Olavarría, podrán estar muy bien en los papeles o en la teoría. Después hay que ver el aspecto humano. Claro. En ese sentido, nosotros pensamos que sería beneficioso que fuesen cubiertos por personas de Olavarría, ¿no es cierto? Uh-huh. Me parece que eso es para nosotros sería muy importante. Uh-huh. De todas maneras, mira, acá lo que se trata es de que el cuerpo se expida, porque esto no ha pasado, se expida sobre estos aspectos. Este proyecto que hemos presentado podrá ser mejorado, cambiado, pero que el cuerpo, los representantes del pueblo de Olavarría, digan a la Suprema Corte de Justicia de la provincia y a las autoridades del gobierno de la provincia, queremos esto, porque tener estructuras judiciales, en este caso en materia penal, y que por distintas razones no puedan funcionar con corrección, o no tenerlas, es garantizar que no va a haber una correcta justicia para nuestros vecinos. Uh-huh. Es como garantizar impunidad. Tal cual. Mira, en ese sentido nosotros creemos firmemente que todo es mejorable, pero que debe plantearse las cosas con seriedad. Es decir, por ejemplo, se estaba hablando de una bolsa de auxiliares para que los fiscales de turno tomen. No, cada fiscalía tiene que tener sus auxiliares. Uh-huh. No, arreglos, inventos ninguno, no basta de esto. Uh-huh. Después hay cosas que hay que ver. También presentamos hace un tiempo un proyecto, un pedido de informe. Queremos saber de la excarcelación, de qué se trató la excarcelación del imputado imputado no, condenado por la muerte de Dos Santos, uh-huh. que fue encontrado robando, que robó en una inmobiliaria con un arma de guerra, como se dice, de alto calibre, que, a ver, que estaba con salidas laborales. Nada, estas cosas no pueden ser, ¿viste? No pueden ser. Sin duda no. Y hacen a que la gente o el ciudadano común descrea cada vez más de esto, ¿no? De las instituciones que deben garantizar estos servicios. Vos, ¿no? Fíjate, por ejemplo, las fiscalías están abarrotadas de trabajo, es rigurosamente cierto. Ahora, cuando uno empieza a analizar, yo diría que la alta mayoría de las causas tienen que ver con accidentes. En eso pedimos que se cree una fiscalía temática, que haya una fiscalía que se ocupe de este tema. Digamos, el tema de accidentes va por la justicia penal, como nos decían, para preconstituir pruebas. Y después el reclamo va vía civil, que es lo que muchos consideran importante. Entonces, uh-huh. Nosotros pensamos que debe haber una fiscalía que se encargue de eso y las otras que se ocupen de los delitos. No deja de ser importante la accidentología, a ver si lo digo con claridad. Sí. Pero muchísimas veces son lesiones leves, otras no, ¿no es cierto? Uh-huh. Hay lesiones graves, hay muerte, bueno, lamentable. Pero esto le quita tiempo y trabajo a las fiscalías para dedicarse sobre los robos, hurtos, etcétera. Entonces, ¿se soluciona esto? Tiene solución, de esta manera que te decimos. Uh-huh. A mí me parece que creando una fiscalía temática vos liberás al resto de los fiscales. No tuvieron ninguna respuesta sobre este pedido de informes con el tema de el imputado por el homicidio de Dos Santos, ¿no? Ingresó en esta sesión. Pero de todas maneras es un hecho público. La verdad que no había ni que presentar un proyecto. Acá queremos saber cómo fue esto. ¿A quién va dirigido el pedido? El pedido de informes va hecho a las autoridades judiciales, a ver, claro, de qué se trata. Está bien. Porque, ¿ves? Este es el otro tema, otro de los temas. A ver, en el tema de seguridad no hay una sola causa. Y no hay un solo tema que atender. Hay infinidad de temas que atender. Si anda mal uno de esos temas, seguramente va a repercutir y no va a haber seguridad. Niveles, por lo menos, compatibles con una vida decente de seguridad. Uh-huh. Entonces, el tema de las salidas laborales, lo venimos diciendo desde hace infinidad de tiempo. El patronato de liberados, la verdad que no cuenta con la estructura necesaria para atender a todos los liberados. Y si vos no controlás, suponete que el 90% de aquellos que van con salidas laborales actúan bien, se reinsertan en la sociedad, bárbaro, pero baste un 10% que no lo haga, para que tengamos serios problemas en nuestra localidad. Uh-huh, entonces, uh-huh. Son temas que hay que atender, que vigilar. No se trata de crear organismos vacíos, sino de dotarlos de toda la estructura. Bueno, estos son algunos de nuestros pensamientos y estamos tratando de compatibilizarlo con el resto de las opiniones acá en el Consejo para que salga un reclamo unánime de Olavarría, ¿no? Dos líneas, Ernesto, de una sesión que terminó muy tarde anoche. Sí. Sobre ya informábamos hoy temprano sobre que se aprobó el aumento de 30 pesos para la mensual, sí, y de un peso por hora para bomberos voluntarios, tal cual había salido la votación en la sesión anterior. Bueno, ¿no? Pero esto no queda ahí, Jorge. Hay un compromiso muy fuerte, esto lo dijeron distintos concejales, que existen proyectos de casi todos los bloques en este sentido, de dar una solución definitiva, y son todos bastante parecidos. Al financiamiento de bomberos. Al financiamiento de bomberos. Que es un tema aparte, ¿no? Claro, y te digo más, nosotros tenemos presentado un proyecto pero en aras de una unidad nos subimos a otro, bajamos nuestro proyecto, no tenemos inconveniente consensuar con quien sea. Pero hay que solucionar definitivamente el tema del financiamiento de bomberos. Bien, y decime dos líneas sobre el tema de lo que fue la elección de los delegados municipales de las localidades a través de consulta popular sobre el final de la sesión. Sí, este fue creo que fue un lindo debate. Yo hacía años que no estaba en un debate tan bueno. Después, bueno, con algunas cuestiones. A mí me parece, primera cosa que debo decir, que todos los que votamos este proyecto lo habíamos planteado en la campaña electoral, así que creo que hemos cumplido con nuestra palabra en presentar e impulsar este tema. Segundo tema fue realmente importante que todos los bloques pusieran alguna idea que tenían sobre el particular, en aras de que todos lo hicimos, en aras de que saliera un proyecto. A mí me parece que es un paso importante que hace a la madurez, al cambio de los tiempos, que hace a las características que debieran tener las localidades, debieran dejar de ser pueblos. Yo aspiro a una Olavarría no con una sola ciudad, sino con cuatro ciudades por lo menos. Es una apuesta al crecimiento de los pueblos. Ernesto, te agradezco mucho. No, muchísimas gracias a vos, Jorge. Un abrazo grande. 8 de la mañana, 42 minutos, en la mañana de En Línea. En un ratito vamos a seguir con este tema, elección de delegados municipales en las localidades. Los Ministerios de Trabajo y de Economía de la Provincia de Buenos Aires, en conjunto con el Gobierno Municipal, realizan la encuesta de hogares para relevar indicadores socioeconómicos del distrito.